Por la boca arrojó llamas y también por la nariz son el dragón de las fámulas. El que no hace mal a nadie con he luchado contra guerreros con armaduras de viento y he asaltado castillos, pero son en los sueños. He raptado princesas y hijas del reyes tiranos, pero hace tiempo, tanto tiempo. Terminé, corté.